En el Diario de la Fe, el padre Fuster dice: Jesucristo es indudablemente el centro del plan de Dios para el mundo, tanto en la creación como en la salvación. Él esclarece y da sentido al designio total de Dios en su creación. Para nosotros, el reto es descubrir quién es ese hombre histórico de Galilea llamado Jesús. El reto es responder adecuadamente a la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús se enfrentaron al mismo reto y lo hicieron con éxito. Su crecimiento en la fe estuvo siempre fundamentado en la experiencia que tuvieron de Jesús en diversas facetas. En nuestro descubrimiento de Jesús de Nazaret, el factor más importante es el Espíritu Santo, quien, como dijo Jesús, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os dije. Descubrir a Cristo es dejarnos poseer cada vez más por Él y por lo mismo penetrar más y más en el misterio que es Él. Ahí termina la frase del padre Fuster. Todos los cristianos deberíamos experimentar en algún momento de la vida una presencia vivificante de la persona de Jesús. Benedicto XVI escribió: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ahí termina la cita. Así como los primeros discípulos quedaron transformados cuando tuvieron la vivencia de la aparición del resucitado, también nosotros estamos llamados a desearlo y prepararnos para eso. Se habla muchas veces de esa realidad carismática. Si recibimos adecuadamente el querigma, que es el anuncio de Cristo muerto y resucitado que camina con nosotros, lo podemos internalizar en nuestra vida. Tal vez algunos no han oído hablar mucho de esta palabra. Les recuerdo que el término querigma proviene del griego, que significa proclamación, anuncio, y significa proclamar como un emisario. Se trata de un género literario bíblico de sesgo oratorio que actualmente podría estar representado como el anuncio de una buena noticia. Esta palabra se aplica a la proclamación de los cristianos que se inicia poco después de la muerte y resurrección de Jesús hacia el año 30. Hemos de recibir a Jesús en el corazón y proclamarlo como Señor de toda la vida en sus diferentes dimensiones. Así, de ese modo, Él no queda como un personaje del pasado, sino como el viviente que nos impulsa hoy. Después vendrá el crecimiento de la vida cristiana que va nutriendo toda la vida. Se requiere la vivencia litúrgica, comunitaria y también una formación permanente para que nuestra fe vaya creciendo de acuerdo a lo que somos, iluminando nuestra persona y transformando todas las realidades que frecuentamos. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.